Mi nombre es Antonio Río, soy el vicepresidente de la cooperativa Las Canaletas y nosotros venimos con este proceso de la correntada hace un año y medio. Estoy acá en un barrio que se llama Las Canaletas. Las Canaletas tiene el nombre, este barrio tiene el nombre porque hace muchos años, cuando no había la tecnología que hay hoy, el cereal se bajaba desde arriba de la barranca a las barcazas y ahí se trasladaban a los barcos que estaban anclados en el Paraná. O sea, esto es lo que dio el nombre a este barrio que se llama Las Canaletas. El barrio tiene una característica principal que es que gran parte de los habitantes son pescadores o vienen de familia de pescadores. Y después es un barrio, uno de los barrios más antiguos también de San Pedro. Y es gente muy arraigada, muy identificada, con una identidad muy fuerte con el barrio y con su nombre. Las problemáticas son varias. Tenemos el tema de la pesca, porque hay muchas familias que viven de la pesca, y tenemos el problema de que el río va agotando también sus posibilidades, ¿no?, de pescar por la depredación, por la contaminación. Hay que tener en cuenta que desde Misiones para acá todos los riachos desembocan en el Paraná y va arrasando todos los tóxicos que se riegan sobre los campos. A eso se le suman también los puertos, los caños cloacales de las ciudades y pueblos descargan en gran parte sobre el río. O sea que eso sería uno de los problemas. Otro de los problemas es que no tenemos, acá en el barrio no tenemos cloacas. La mayoría de los vecinos tienen Pozo Negro. Las redes del gas no están extendidas. O sea, son problemas fundamentales. Y gran parte de los vecinos no tienen escritura de sus casas, a pesar de que hay muchos que viven hace más de 100 años. Nosotros pensamos que vamos a poner el micrófono al servicio de estas preocupaciones, porque son ya preocupaciones que hay en los vecinos. O sea que vamos a poner el micrófono para ir organizando la demanda y después se tramitará ante quien corresponda. Yo creo que esa es una de las misiones de la radio. O sea que la radio yo lo veo como un instrumento también unificador del barrio.